Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el auditorio de Radio del Plata. Alguna gente que llamó al 4535-2222. ¿Qué dijo? Por ejemplo, María Marta dice: ¿puedo decirle por experiencia propia que todos los animales pueden domesticarse, incluidos los sapos? En el campo hemos tenido muchos. Ajá. Yo sé del caso de iguanas. Gente que tiene iguanas como animales domésticos. ¿Pero cuál es la señal de domesticación de la iguana? Uno va caminando, la iguana atrás. No le va. Liderazgo con la iguana. La iguana queda ahí. Sumisión de la iguana al humano. Pero de hecho la iguana... Acuden al llamado. Iguana, iguana. Me resulta extraño. Manolo de Banfield dice: voy a ir a la Feria del Libro, pero solo para verlo a usted porque no me interesa nada del resto. Está enojado. Ajá, sí. Pero bueno, va a ir. Haga lo que quiera. Es el 10 de mayo. Sí. ¿Usted lo tiene agendado? En la sala José Hernández. José Hernández, 4:30 de la tarde. Va ahí, se puede ir, dice buenas tardes, permiso, me voy a meter, se sienta y listo, empieza. Y espera un rato, es grande esa sala, ¿eh? Es grande, ¿no? Sí, es va muy a haber grande. Que ir como 3 o 4 veces para cenar. Sí, más o menos. Bueno, y aquí Jorge de Neuquén, que le pide durazno a 40 al ciento, pero esto es para el sur. Sí, pueda cantar. Esto para, para después. En otro año. Señoras, señores, ¿llegó el momento? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, prepárese a vivir la era del simulador. ¡Epa! Y no es su marido, ¿eh? El gran simulador. El gran simulador. Muy bien, señor. Simulador de todo hay, señor, ahora. Ah, ¿qué? Para aprender cosas. Simulador de vuelo, para aprender a manejar aviones. Sí. Simulador de autos. Para manejo. Para auto. Simulador de montañas, para aprender a escalar montañas. Sí. En un gimnasio, ahí hay una pared. Una pared con agarradera, rajadura, piedras, salientes. Todo, hace todo. Usted tranquilamente puede hacer como si estuviera en el Aconquija. Sí, no, en el Aconcagua. O en el Aconcagua, cualquiera de los dos. No, pero las paredes, la Aconcagua no se escala así, porque no tiene paredes de granito de ese tipo. Bueno, ese tipo. Pero usted se entrena aquí. El Fitzroy. Y el día de mañana va a la Aconcagua y les gana a todos. Y este, no compite. ¿Cómo? Y usted les gana a todos y de abajo su enamorada dice: ay, mira cómo escala mi novio. No, buenas tardes. Buenas tardes. Me vengo a anotar para el simulador de alpinismo. Bueno, primero le digo: ¿usted es una señora? Me dijo. No, soy un señor. Ah, bueno. Dijo la enamorada. Podría ser una señora también, claro. Bueno, lo que le digo es que el alpinista compite contra sí mismo, contra uno mismo. Contra sí mismo. ¿Quién es sí mismo? Contra sí mismo. Yo soy un cliente. Consigo. Un higo mismo. Yo estoy acá haciendo la ¿cómo cola. ¿Cómo me gusta el contra sí? ¿Habría que involucrar? Vengo, soy cliente acá, me anoté todo. Lo único no soporto lo mal que habla acá el... Todo el trato es todo bueno, pero lo mal que el idioma y la poca cultura que tiene acá el vendedor no soporta. Hable es japonés y recién llegado al país, entonces comete algunos pequeños errores. ¿No es cierto, Taroto? Aprender idioma, escalar. Uy, oiga, ya me revuelve el estómago, lo mal que habla es... Pero voy a quedar acá. No, señor, digo que la lucha es verdad contra uno mismo. ¿Qué o a favor de uno mismo? Con uno mismo, que uno mismo está arriba. Claro, porque usted dice, parece que usted está loco, le parece. Competir. ¿Sabe dónde hace cumbre? ¿No será usted un hermano mellizo? No. Usted hace cumbre primero. ¿Cómo hago cumbre? ¿Qué quiere decir? Hago cumbre. Hace cumbre, le faltan palabras ahí. Yo me voy de acá. Claro. ¿Cómo hace cumbre? Hace cumbre, no se dice hace cumbre, señor. Hace cumbre. Los alpinistas. Taroto hace cumbre a Aconcagua. Acá no, decimos, llegamos a la cima de la Aconcagua. No, hace cumbre. Los alpinistas decimos que hacemos cumbre. Primero la hacemos adentro nuestro. Ah, sí. Y Y después con la afuera, claro. Después afuera, porque la montaña sí. Es una metáfora. No, no, la Aconcagua es literal. Es concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Es una metáfora que se concretiza en me revuelve el estómago, lo mal que... Ese me parece que no es japonés. No, las palabras que usa. En el hecho de escalar. Bueno, en la escalación. Uy. El ruido. ¿Cuánto paga por mes? ¿Cuánto paga? Plata. Espere, pongámonos de acuerdo. Yo soy el instructor. Claro. ¿Y qué yo paga? Esa pared con agarradera. Sí. Y bueno, quiero entrenarme ahí. Bueno, ¿cuánto cobro? Dice ¿cuánto usted? Cobro? Sí. Bueno, la... ¿Tres veces por semana? Sí. $1,500. ¿1,500? ¿Tres veces por semana? Todo incluido. ¿Qué es todo incluido? ¿Qué es todo? ¿La pared? Sí. ¿Y comida me da de comer? No, le damos los... Entonces no está todo incluido. Pero no, puede. El arnés, por si se cae. Si se cae acá, se muere. Ah, y así me lo dice. Y bueno... Tan suelto de cuerpo. No, pero con el arnés... ¿No tiene red? No, pero tenemos un arnés que usted queda colgando. Es un arnés. ¿Qué es? Es un adminículo que usted se lo engancha de acá, de acá y de acá. No, qué mal explicado, me voy de acá. Aparte, puedo decir una cosa, yo estoy escuchando acá. ¿Usted es un señor también? Yo soy la vecina de acá al lado. Lo que pasa, vine con el rompeviento bien tapado con la capucha, no me pudo ver la cara. Sí. Pero el cuerpo se nota bastante. Sí, las curvas las distingo de un paquete de yerba Amanda. Dijo tres veces por semana $1,500. Entonces vale $4,500. Porque si cada vez que vengo por semana le dejo $1,500. No, señora. Usted elige tres días de la semana, que son los únicos días que trabajamos aquí, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué? Y eso le incluye $1,500 en el mes. Usted lo paga, o me hace una transferencia bancaria, lo que sea. ¿En qué quedamos? Si es transferencia bancaria, tiene un recargo del 50%. No me gusta. ¿Qué otro simulador tiene? Acá, bueno, no acá, pero acá enfrente. Sí. Uy, qué mal explicado. No, yo me voy de acá. En todo este barrio es de la simulación. Sí. ¿Pero qué es? Es como la calle Libertad, que son todas joyerías. Sí, bueno, acá son todos disimulos. Están los simuladores de vuelo. Ay, vienen a entrenar pilotos. Disimular que vuelo al Caribe. No, pero no es que disimula, simula. Bueno, simular también, que voy al Caribe. No, no hay un destino. No hay ¿qué un destino? Que voy a volar, que damos vuelta por el avión. Poco de la cabeza. Sí, es una situación de vuelo de nubes, cielo, lluvia. A ver, déjeme, muéstremelo, a ver. Mire, usted, mire lo que es. ¿Puedo mirarlo también? Eso, así, no sé nada. Porque... Es un sillón con una foto de unas nubes. No, bueno. Le va pasando la película. Le tengo que poner mucha imaginación para disimular. No, porque esto después, esto se cierra, se empieza a mover. Ah, te lo sacuden. Claro. Esto no, señor, es un simulador. La turbulencia, le viene una turbulencia. Ah. ¿Y usted qué hace? Perdón, ¿qué grito? ¿Qué voy a decir? No, yo también me meto con ustedes, que soy la señora de acá al lado, claro, en el cuarto oscuro, por las turbulencias, ¿no? Sí, bueno, señora. Siéntese ¿usted ahí. ¿Tiene miedo de volar, señora? A mí me da terror el avión. Porque... Ay, a mí también. Y yo tengo que volar. No, es que... Yo me conseguí un trabajo que tengo que ir todas las semanas en avión al Brasil. Ajá. ¿Y qué hago si tengo miedo? Y bueno, sí, todas las semanas tiene que no puede hacerlo. Tengo miedo, quiero no tener más miedo. ¿Qué hago? Ah, bueno, hacer curso. Pero eso no es el simulador, es un curso... ¿Cómo? ¿Es un curso de qué? ¿Para no tener miedo? Para no tener miedo. Ah, ¿y por qué no aprovecha y me saca todos los miedos que tengo? No, señor, tengo pero... miedo a casi todo, al colectivo también. No, bueno. además el miedo es necesario, un poco de miedo tiene ah, que tener. Ah, entonces, hasta luego. No, espere, quédese. Claro. ¿Le puedo decir una cosa? Yo le tengo mucho más miedo al avión que al colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se rompe el colectivo, el chofer dice, se bajan todos en la esquina y se baja. El avión se rompe el motor y no lo bajan en el aire y caen al vacío. No, pero tiene otro motor. Siempre hay un plan B, C, D, E. Hasta ahí. Hasta cuatro motores. Yo le tengo miedo a la situación F. Pero el colectivo tiene A, no tiene B. ¿Y qué? Tiene mucho menos planes. ¿Y, qué bien, importa, me bajo, ¿y por qué le tiene más miedo? ¿A quién? Al colectivo, al avión. Al avión, porque se cae para abajo. No se cae. O sea, si el colectivo fuera a 10.000 pies, yo también le tendría miedo. Bueno, entonces tienen que empezar el curso. Vamos a ir de a poco. Primero, sí. La clase número uno son 10 clases. Sí. Esta es la número uno. Ah, y uno va teniendo cada vez menos miedo. Claro, menos miedo. Ah, el primer encuentro es este que hablamos nada más. De listo. Ay. Somos los únicos dos alumnos, el señor y yo, ¿no? Y usted es el profesor. Exactamente. ¿Nunca tuvo otros alumnos? Sí, tengo. ¿Tuvo y ya que no tiene más miedo? Ya ingresaron. Ah, ¿y dónde se fueron? No sé, a su casa se estarán haciendo su vida. Yo no sigo la vida de mis ex alumnos. Ah, mal hecho. Muy bien. Bueno, muchos no lo superaron. Si están en la casa. Están viajando en avión, claro. Sin miedo. Sí, seguramente sí, porque a mí me mandan postales de los lugares a donde van. Ah, postales. Ah, claro. Sí. ¿Cómo se ve que no tienen miedo? Porque el que tiene miedo no manda postales. No. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver. Bueno, el primer encuentro es esta charla, muy lindo. ¿Ya terminó la charla? Ya nos conocimos. Ahora vamos al segundo, el primero no me gustó. Bueno, ¿puedo decir algo? Le hago una crítica. Para mí está todo bien y no tengo ningún problema de pagar lo que dijo. Sí. La primera charla, la primera clase fue muy insustancial. Bueno, esa es... Estamos igual que cuando vinimos de España. Fue nada la charla, mínima. Esa es la mejor señal, porque la negación es el primer síntoma de que estamos en camino. Así que me alegro mucho que hayan dado este gran paso. ¿Puedo decir algo? No solo negación. No nada. Bueno, y vamos a la clase 2. Es un clásico. Igual o más miedo. Sí. No, ahora a mí me dio miedo estar acá en esta pieza. Claro. No se preocupe, es típico de eso. Si no me dijo nada, debe ser porque tengo razón de tener miedo. Segundo. Me agarró más miedo que antes, no subo más. Espere, segundo encuentro. Vamos ahí a la costanera, al aeroparque. Vamos. ¿Esta es la costanera? Sí. Che, qué linda que está la costanera. Ahí hay choripán. No, pero para el otro lado, mire, para los aviones. ¿Qué es eso que hay ahí? Eso es un avión. Ajá. ¿Ve? ¿Cómo va a volar eso? Sí. Miramos los aviones, nos quedamos un buen rato aquí mirando. Ya está. ¿Eh? Despegan, aterrizan, aterrizan, despegan, la gente está feliz. Sí, un embole. ¿Y ahora qué? Bueno. La gente sube, pero yo no. No, bueno. Y ahora que los vi, menos. Aparte, ahora, para mí, ¿le puedo decir algo? Yo soy desconfiada. ¿Ok? ¿Sí? Estoy mirando con el señor, estuvimos más de 2 horas acá. Vimos despegar y aterrizar más de 10 aviones. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo no soy desconfiada. Sí, dígalo. Es el mismo avión el que subió acá. Están pintados iguales. El plateado, de metal. El mismo va, da una vuelta a manzana y vuelve y aterriza. No, no da la vuelta a manzana, señora. Fíjese en los tableros, dicen los destinos, la ciudad, los números de vuelo. Estamos en la puerta, no hay ningún tablero. Estamos al lado del río. Bueno, intuyo los carteles. Hay semáforo, lo único que estamos viendo. Semáforo, los autos. Veamos las caras de los pasajeros que acaban de llegar de un viaje en avión. Uy, la cara que tiene. Oh, mirá ella. Mirá la cara que tiene ella. No necesita perro. Ay, la señora bajó, le pegó un carterazo a uno Pero es así. Entonces ahora volvemos. Ahora sí, estamos preparados. Sí. Para el tercer encuentro. Sí. ¿Qué es? ¿Ya pasaron las dos primeras clases? Las dos primeras clases. Vale. No, ¿puedo decir algo? Yo no soy de quejarme, pero muy inconsistente hasta ahora el curso. Muy tengo flojo. Más miedo que antes. No, no puede. Bueno, eso yo tengo miedo de volver ahora en el auto. Claro. No, yo voy a pie hasta la oficina. Ya a esta silla giratoria le agarré miedo. Ahora usted dijo la palabra clave. Giratoria. Silla. Ah. Silla, de acuerdo. Vamos a estar cada uno en la silla con un cinturón de seguridad que les voy a poner. Ajá, a ver, ahí está. Y pase lo que pase. Oh. Es un cinturón común que lo ató en la silla. Bueno. Le puedo decir algo. Yo desconfío de todo, pero... Señora, ¿usted se va a sacar el rompeviento alguna vez? Porque está desde que entró. ¿Le puedo decir algo? No, deja de decir. Yo soy una señora y soy la de cara vuelta, tengo pudor. Y no les quería contar, porque no me estoy sacando la campera, porque... me hizo una pequeña mejora, una cirugía de carácter estético. Lo que sería muy privada. A este señor le conviene viajar en avión. Le salta los puntos, se sacó los puntos. Dijeron que si uno se opera y viaja en avión, le saltan los puntos. Como las pelotas, veo que se inflan. Sí, también. Bueno, tampoco... No importa de qué se operó. No, señor. Las pelotas de fútbol, quien no, sí, las sí, puede, claro, no las puede inflar. Yo estaba muy disconforme con mi cuerpo, todavía fui muy delgada, sobre todo de la cintura para arriba. Sí, sí. Y ahora por fin estoy conforme y todo es armonioso. No me quiero sacar la campera porque te resiento ahí. Dale. Para no tentarnos. Cada vez tengo más miedo. Sabe que yo también. Bueno, vamos a permanecer los tres. Yo creí que yo voy a hacer... hacerlo con ustedes. Para porque que quieran hacer alguna. ¿Qué me parece que para no que sé nada acá, loco? Mueva un poco. Para que se identifiquen. Vámonos. Yo fui a otro lugar donde te sacaban el miedo. Sí. Te agarraban del cogote, te metían a un Gloster Meteor con un loco de esos fumigadores. Sí. Y te hacían volar cabeza abajo, qué sé yo, cuando volvías. Terapia de choque, claro, se llama. O muerto o te quitabas el miedo. No, bueno, pero... Terapia de choque. Eso se usa en Estados Unidos. Miedo a las arañas, le mete una araña a la boca, se la hacen comer. Claro, listo. No tiene... Le cierran adentro un sarcófago todo lleno de araña. Así, el niño, por ejemplo. El niño tiene miedo a la oscuridad. Habitación oscura tres noches. Sí, sí. No, señor. Viene un tipo y suelda la puerta de metal y no puede salir el niño por 20 días. El miedo, el un miedo. Un tipo le tiene miedo al agua, lo tiran al río. No, no, señor. El miedo es un licor. ¿El qué? Ah, bueno. ¿Tiene miedo al licor? Le da un litro. El miedo es un licorcito de la tarde. Mm. Que... Uy, este... Voy a estar en la Feria del Libro, le digo muy pronto. Dígame dónde, para no pasar. Es un licorcito. ¿Y cómo se toma el licor? Con la boca. No, de a poco. Usted parece médico. No, es... De a poco. Yo no le puedo dar todo el miedo. Es verdad que el miedo, si le inoculo el miedo, usted ya lo tiene adentro. Sí, sí. Bueno, pero si yo le inoculo de lo mismo... O sea, ¿qué...? ¿Qué le pasa? Lo expongo. ¿Qué habla? Lo va a ir superando. Yo me voy, tan mal hablado, yo me voy. Vamos a otro lado, vamos a otro lado. ¿Qué otros simuladores hay? Pero si no se le pasó el miedo a la... No, a la... No, no se me pasó el aburrimiento, no. Me mató el miedo. A mí me dijeron, y yo no es que sea, pero... Naroski, hijo... El nombre del cartel, hijo de Naroski del de los aforismos. Me dijeron que es un versero, que no hay ninguna realidad. No, señor. Y con los simuladores aprende, por ejemplo. Si usted quiere jugar al golf. ¿Sí? Ah, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy una persona que quiere jugar al golf. Bueno. Y en casa no tengo lugar para hacer un hoyo. Exactamente. Porque vivo en un tercer piso. Si hago un hoyo se me escapa la pelotita para segundo. Y no, no. Acá es el golf para todos, al alcance de todos. Ah, sí, sí. Acá en la esquina del simulador tengo mi campo de driving. ¿Pero cómo simulador? ¿Qué es lo que simula? ¿Es un hoyo virtual? Usted tira... No, no es un hoyo virtual. Es un hoyo que está a distancia de aquí. Usted tira pelotas. Tira. Sí, sí. Y alguna va a embocar. Pero alguna va a entrar. No, pero bueno, tienen que ir calculando. Tienen que ir calculando. Nosotros le estamos dando el canasto... Ajá. Con las pelotas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y eso tiene un precio básico. Usted agota el canasto y se va o... ¿Y por qué le llaman no? Simulador? Si hay un hoyo, hay pelotas, ¿qué es lo que simula? No hay un campo de golf. ¿El hoyo abstracto? No, hay un... No hay un hoyo sin un campo. No, hay distancia... Esto es para practicar el golf. Es como para practicar otros deportes, que hay una parte del deporte. También tenemos, en el mismo lugar, tiro al blanco. Ah, sí. Unos tiran pelotas, otros tiran tiros. Pues, perdón, yo soy la señora... Para el mismo lado, ¿no? Para el mismo lado, ¿no tienen miedo que se le encajen a alguien? Y bueno... ¿Qué hay? Una cosa eléctrica ahí que usted tira. Claro. En realidad no hay pelota, usted tira... Le marca, a ese es el electrónico, ¿usted quiere ese? Ese quiero. Ah, bueno. Que me marca como si yo embocara, pero... Es todo virtual, usted directamente se... A mí me gusta más lo virtual ya que lo verdadero. Bueno, entonces pase al... Porque yo con el campo verdadero de golf tuve muchas malas experiencias. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, tuve malas experiencias. Bueno. Si me permiten, yo soy la señora, ¿eh? Sí, la reconozco. ¿Dijeron tiro al blanco? Es fantástico. ¿Usted tira? Yo soy viuda, ¿me explico? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Pero tiró alguna vez? A ver sí, si nos entendemos. Yo soy viuda, ¿me siguen? ¿Y? Bueno, tengo miedo, ¿de acuerdo? La inseguridad, puede haber un ladrón. Pero esto es deporte, es, no. Quiero hacer tiro al blanco para tener una excelente puntería a nivel tiro y ser muy certera, prácticamente una francotiradora. Ah, bueno, nosotros tenemos el tiro ahí, con armas de fuego y con flechas también. Ay, qué de antigüedad, no, sé, por favor. El arco con el carcaj. Claro. Ahí en la espalda. Mire, yo también tengo miedo porque donde iba a jugar yo hay mucha inseguridad. Ajá, salían ladrones de adentro del hoyo. ¿Cómo van a estar escondidos? Pero son escondidos adentro del hoyo, sí. Y cuando vos llegabas, venían a tirar el hoyo, salían ese momento, dice, buenas tardes, arriba las manos. Pero no salían se... con las flechas y el, sí, el, sí. Otra mala experiencia, bueno, en Filipinas. ¿Estuvo en Filipinas usted? En Filipinas, fui a jugar un torneo a Filipinas, terremoto. Ah, bueno, no, es muy difícil, una zona de... Yo voy a tirar el hoyo 7. Sí. Voy a tirar y veo que se mueve el hoyo. Sí, claro. Sí, claro, un terremoto. Terremoto. Pero yo no me di cuenta, le dije, claro. ¿Será así acá? Ah, no, bueno. Y dice, calcule, ya es difícil embocarla cuando está el hoyo quieto. Sí. Y encima te lo mueven, no. Sí. Y yo vi que todos salían corriendo, qué sé yo, y me quedé jugando ahí, y se me acuerdo de ese, era un par 5, 36 golpes. Sí, sí. Bueno, pero insistió, ¿ves? Eso es lo bueno de... Pero es que no me di cuenta de qué se trataba. Y bueno, claro, ¿no? Este... Sí, eso fue una experiencia, la verdad. Y en algunos golfitos que yo he ido, ¿sí? Que dan premio, ¿viste? Se te prende, sí. Y te dan un juego gratis, no sé qué, te achican el hoyo. ¿Para que no la emboque? Para que no la emboque, te achican no, el hoyo. No, ¿quién le dijo? ¿Cuál es la medida oficial del hoyo? Buenas tardes. Esta. Vengo, ¿sí? Sí. Ah, yo me lo hacía más chico. No. Yo me voy de acá. No entiendo lo que pero habla. Se dijo, no se ofenda. Yo me voy. No se ofenda. Pero, ¿puedo decir algo? Sí. Esto es muy sencillo, señores. ¿Qué le conviene al del golf? ¿Que gane todo el mundo, que se lleve todos los premios y perder dinero? ¿O que no gane nadie y ganar dinero? No, siempre gana alguien. Siempre gana alguien, aunque sea un perro. El mejor perro gana. ¿Un no, perro jugando al golf? ¿Un perro de premio? No, no. Los golfitos, los parques de diversión y los tiros al blanco que hay. Sí. Yo siempre voy con mi novia y ella me desprecia a mí. ¿Por qué? Pero no es su novia. Me desprecia por muchas cosas, pero por eso me desprecia. Y ella dice, ay, ¿por qué no tirás un tiro, acertás el blanco y me ganás aquel oso de peluche que hay allí? Sí, ese tipo de oso de peluche soy yo. Era uno de los que acomodaba la lata. Era el tipo que te vendía la ficha. Y bueno, se lo pero, da. Tenemos esta jirafa. Esas jirafas, muy tiesas son las jirafas. Sí, bueno, yo le tiré como 70 tiros, no acerté ni uno. Pero señor. Me había gastado ya 700 pesos. Pero usted con esa plata se lo hubiera apalabrado al tipo. Claro, le dije. Chico, ¿le puedo decir una cosa? Le digo, ya me gasté 7.000 pesos. ¿7.000? Sí, qué sé yo, le digo. Hágame el favor, le doy otros 5.000. Claro. Y deme, haga como que yo... Invoqué y me da aquí la jirafa. ¿Pero cuánto vale la jirafa? La jirafa vale 70 pesos. ¿Cómprese 10 jirafas? A ellos les conviene que uno no gane. Claro. Métanselo en la cabeza. Está bien, métaselo usted, señora. Por eso ya lo entendí. Los rifles torcidos y los hoyos chicos. Entonces vas con tu novia y tu novia al final se pelea con más. Porque fallá, dice, mirá, dice. ¿Qué? Eso es una basura de hombre. No, hay un juego. ¿Qué te quiero? Hay un juego que uno pone una moneda, ¿de acuerdo? Es un cuadrilátero de vidrio, ¿ok? Hecho con vidrios, ¿ok? Pone una moneda y sale una pinza. En el medio hay un oso de peluche. Ah, sí. El brazo mecánico. Hormigón tiene el oso. 12.000 pesos me gasté. Sí. 12.000 pesos me gasté. 12.000. La cosa lo agarra y se abre. Un año entero estuve. Con la pinza. No acertaba ni una. A mí me batieron de buena fuente. Sí. Que están programados 1 en 9. Qué mal hablado, que me voy de acá. Ojalá. Que cada 9, no, pero y además con periodicidad. Ya tendría 100. Al noveno sale. Funciona, no. Claro, funciona la agarra. La idea es que las pinzas no agarran. Claro, digo, pero... Pues yo una noche me metí, agarré un diamante. Sí. Un diamante, porque ya estaba cansado. Sí, sí, sí. No, sí. Me llenaba la cabeza. El diamante así, corta el vidrio. Los siete peluches. Bueno, pero... A veces eran las 3 de la mañana y me dice, ¿por qué no vas, dice, hasta acá? A la vuelta, porque quedaba cerca de casa. Sí. Y andá, poné una ficha y ganamos un osito de peluche, dale, que... Y yo me levantaba, iba y no, nada. Entonces un día agarré un diamante, rompí el vidrio, hice un agujero, no lo rompí. Hice un agujero así. Claro. Me metí adentro y después lo tapé de nuevo el vidrio. Mire la astucia. Claro, porque el vidrio había quedado perfectamente. La astucia, ¿no? Sí. Y me agarré un osito de peluche, digo, bueno, chao, me lo llevo ahora. ¿Y el diamante? ¿Qué diamante? No, el diamante es para cortar. Ah, digo, que... No, yo me voy de acá. Estos japoneses son terribles. El diamante es más duro que el vidrio. Sí. Entonces el diamante corta vidrio. No, se llaman diamantes. Los ahora lo entendí, ahora lo entendí. Vidrio. Se llaman diamantes, taroto. Bueno, cuando estaba eligiendo, ¿no? Digo, sí. Voy a agarrar este el mejor, ¿no es cierto? Y en eso, un tipo. Es claro, siempre hay un sereno. Agarraron. Un tipo. Claro. No un sereno. Un tipo que pone una ficha. ¡Ah! ¡Un cliente! ¿Pero qué? ¿Estaban dando la máquina? ¿Usted estaba dentro del vidrio? Estaba dentro y el tipo me iba a poner así la ficha y me sorprendió. Entonces yo me escondí. Me puse así. ¿Cara de muñeco? ¿Como un muñeco más? Como un muñeco más, ahí. Lo iba esquivando el tipo. Pone la ficha, el tipo... Me agarró de acá. No. ¿Con la tenaza atrás de la espalda? Me agarró atrás de la nuca. Con la tenaza me agarró. No. ¿Pero cómo lo sacó? Yo no le iba a decir, mire, yo soy un chorro, ¿no? ¿Qué era? Sí, con el tipo ahí, me puso al hombro. ¿Era el dueño de eso? Esto no es nada. ¿Qué lo llevó a dónde? Yo ahí quieto, no se toca un timbre. Dice, fulana. No me pasa. Sale fulana, miro, el departamento de mi novia. No. Dice, ¿y cómo la conocía? Andaba con ella. Señor. Y le dijo, mira, aquí te traigo el oso de peluche que tanto me pedís. Ay, dice, vos sí que sos verdaderamente un hombre, le dice. Oh, Dios, cada vez la embarraba más. Y bueno, el tipo entró conmigo, ay, dice, y me puso arriba una repisa. Y no lo reconoció nada. No me reconoció. No lo miraba mucho, un poco detallista. No lo miraba. Miraba ahí, había un muñeco, sí. Uno de esos, el llorón, ¿viste? Y del otro lado había personajes de Disney. Sí, bueno. Y así. Los tipos se abrazaron, se besaron, de todo. ¿Y usted cómo hizo para soportar eso? Era su novia. Bueno, pero yo ya estaba en mi papel de oso de peluche. Bueno, pero... Cuando se vaya el tipo le voy a decir algo. Pero, pero no. Pero está mirando todo desde arriba del placar. Está mirando ahí. La peor de las visiones. Sí, horrible, fue espantoso. Yo tenía ganas de decir algo. Y sí. Pero bueno. Se fue el tipo. Una buena. Se fue el tipo y la tipa se fue a dormir. Ah, oh, dice, bueno. Por encima también. Y yo digo, bueno, ahora le digo algo. Y sí, pero sí. Y, pero me dio no sé qué, ¿cómo le decía? ¿Cómo le decía? Escuchame, mirá. No, tú escuchame. No soy un oso de peluche, soy tu novio. Y arrójese en la cama. Sí, directamente. No, esperé que se durmiera. Sí. Primero me quedé como 3 días. Tres días ahí arriba. No, acá. La verdad, usted es muy pacífico. Claro, está muy nervioso. No quería ponerla tampoco. No reacciona. Al tercer día agarré ella por ahí, no sé dónde fue. Sí. Y yo me bajé de la repisa y me fui para mi casa. No le dijo nada al final. No le dije nada. Pero esa noche... Ah, ahí está. Ah, ¿quién es? Toqué el timbre. Bárbaro. Sale... Ahora sí. Y me dijo... Y dice, ¿me trajiste el osito de peluche? Sí. Le digo, yo te voy a dar osito de peluche. Y salí corriendo. Pero eso no es nada. ¿Qué desastre? Por favor. Sí, no me atreví. Pero qué barbaridad. No me atreví. Le falta carácter también a usted, ¿eh? Hizo cualquier cosa por ella y al final... Sí, al final nada. Así me pagó. Y seguí probando. No gané nunca ninguno. ¿Y para qué fue a la máquina? Después sí, para ver si podía volver un día, le tocaba el timbre y le dije, mirá. Bueno, una mala experiencia de la cual se aprende en general. Muchachos, lo que daría yo, soy la viuda, sí, por un oso de peluche. ¿Se va a sacar el rompeviento finalmente o no? No, todavía no. Estoy todavía inflamada. Ah. Me dijo el médico que espere. ¿En qué otros lugares regalan osos de peluche? ¿Regalan ahora osos de peluche? No sé. En las kermeses, digo. En las kermeses, sí. En ponerle la cola al chancho, ¿en qué otros? No sé. Bueno, si hay más ¿qué lugar? Otro simulador tiene? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo otra cosa? ¿De qué estamos hablando? Simulador... No, los osos de peluche no son ningún simulador de nada. Si usted quiere aprender a manejar, por ejemplo, ¿se maneja autos usted? Ah, no. Ah, bueno. ¿Hay simulador para aprender a manejar? ¿Con cambios o automático? No, se aprende con cambio. Después bueno, si usted se compra un auto automático... Yo me voy a comprar un auto automático. Bueno, acá se aprende con cambio. Bueno, entonces hasta luego. No, pero eso pasa. Porque usted tiene que sentirlo. ¿Qué veo yo, por ejemplo? ¿Me siento...? Le pasan cosas. Se sientan frente al volante. Oh. Bueno. Eso, los pedales los conoce ya, ¿no? Sí, porque tengo bicicleta. No. Señor, no nada que ver. No pensé que había que pedalear. Ahora no sé si me lo voy a comprar. Si hay que pedalear, no. No, señor. Si quiero ganar plata, no voy a pedalear 400 kilómetros. No. Se dice pedales, pero son... Son pedales. Son pedales. Ah, son pedales. Ah. Porque son para el pie. Ah, ahora me pongo más contenta. Y tiene la palabra que cambia, usted mira... Por el parabrisas, por lo que simula ser el parabrisas. Sí, por sí. Eso no se ve nada. Es no. Como una pantalla. Ahora está apagado, pero mire, lo prendo, mire. ¡Ah! ¡Cuidado que cruza ahí la viejita! ¡Cruza la viejita! ¿Qué le pasa? Es una pantalla, mamerto. ¡La atropelló! ¿Este japonés? Sí. ¿Dónde lo sacó? Sí. No, que yo ahora me permito... Ser testigo presencial, si me puedo sentar en el asiento de atrás. Sí, por sí, favor. Señora. Sí, señora. No se puede en el simulador empezar primero como acompañante. No, porque yo me siento en el asiento de atrás y ya me voy acostumbrando. Después bueno. En el de adelante y así. Le digo, la pantalla simula una calle perfectamente, pero hay una cantidad de inconvenientes que van surgiendo. Todo el tiempo. Está programado para que haya de todo. Todo el tiempo. Mira, ahí cruzan los bomberos. Ajá. ¿Usted qué hace? Nada, ¿qué tengo que hacer? Miro, ¿no? No, le tenía que ceder el paso, ¿no vio que le estaban pidiendo paso? Y bueno, que pase, ¿qué me importa? Yo tengo... No, pero se tiene que correr, tira el auto para el costado. Ajá. Ahora ve, los bomberos no llegan, están atrás, se incendió el edificio aquel, ¿lo ve? Sí. Sí, bueno, por culpa suya. Esperen, bueno, espere que voy a tocar corneta. Ponte, ¿a quién le toca la bocina? A los bomberos. No. A mí usted me parece... está loco, señor. No, señor, usted no sigue la clase del simulador. No valen un pucho de tabaco negro, señor. Y escúcheme, hay simuladores también de navegación. ¿De navegación? De navegación. ¿Navegaciones sobre agua? Sí. Sí. Tenemos aquí, ¿sabe qué? De esquí acuático. Tenemos una pileta. Es bárbaro. Sí. ¿Es este una que está soga acá? Agarrada a la pared. Usted se tira así para atrás y pasamos una pantalla. Y la pantalla, sí. Como que usted va atado a una lancha. Pero también hay una manguera que le salpica un poco. Y una manguera que le salpica un poco. Sí. Usted 3-4 horas y ya aprendió. Sí. Pero... Le duelen las rodillas después, ¿eh? Bueno, mire, no voy a tomar ni clases de alpinismo. Nada, vino al barrio de la simulación. No, me desengañé, sus aparatos son todos una porquería. Bueno, ¿sí? No, es lo que hay en este momento al país. Ni el golfito, ni el tiro al blanco, ni el tiro a la flecha, la sortija. Sí, la sortija. A mí también, sinceramente, de todos los simuladores, ninguno me conformó. Yo soy la viuda. ¿No hay otro simulador de otra cosa? Bueno, ¿usted está? Tenemos un simulador de sexo, ¿me tiene? Pero mire, es atención personalizada. Sí, sexo virtual, digamos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ¿esto qué es? No, señor. Le pido, por favor. Déjeme que lo encienda, a ver. No lo sé manejar, a ver. No, pero no toque si no sabe. No, señor, cuidado. No toque si no sabe. Pausa.